confiando al viento las paredes que separan caerán. Sí, descubriendo puertos, mil miradas de tu alma nacerán. Paciencia y empezar a soñar. Sí, deshojando el cielo, descubrís que todos viven de amor. Sí, escarbando adentro.